que sigamos gozando, bailemos este merengue, después le sigo rezando. Esta vida está muy cara y el jornal es muy barato, con la plata que yo gano no alcanzo pa' los tabacos. Ya tengo 8 barrigones y mi mujer esperando, por la noche cuando llego otro se la está. Venga para acá mi negra, pa' que sigamos gozando, bailemos este merengue, después le sigo rezando. Mi mujer de aguantar filo parece una bicicleta, y yo de cargar mercado ya no soy sino maleta. Mejor vaya, búsquese otro, mija, pa' que la mantenga, y a mí me traen un burro pa' cogerlo de la... Venga para acá, mi negra, pa' que sigamos gozando, bailemos este merengue, después le sigo rezando. Antes yo lloraba cuando imaginaba que todo subía, pero ya no lloro. Venga para acá mi negra, pa' que sigamos gozando, bailemos este merengue, después le sigo rezando. Ayer le pedí coloca al tal patrón Julio Chica, me dijo con mucho gusto si su mujer es bonita, ya me pienso divorciar con mi negrita Socorro, y de volverme a casar más bien me vuelvo. Venga para acá mi negra, pa' que sigamos gozando, bailemos este merengue, después le sigo rezando. Ya con la carne a 50 y con los huevos a 6, con el tocino a 40 ya no se sabe qué hacer, me pesa haberme casado, es mejor ser solterón. El matrimonio es muy duro, no me crean tan. Venga para acá mi negra, pa' que sigamos gozando, bailemos este merengue, después le sigo rezando.